11 y 36 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 6 de mayo. Vamos a hablarles a continuación ya de actualidad local, entrándonos en este apartado y centrándonos en las distintas intervenciones que durante los últimos días se han llevado a cabo por parte de efectivos del Grupo de Rescate de Montaña con sede en nuestra localidad. Como siempre, vamos a conversar con su portavoz, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Y hay que hacer referencia a las dos últimas actuaciones que se llevan a cabo por parte del Grupo de Rescate en Montaña, de nuestra localidad. Actuación que, la jornada de ayer tenía lugar en la Sierra de Grazalema y también la que se desarrollaba, pues precisamente durante estos últimos días, el pasado 1 de mayo, con el rescate de un senderista que se rompió una pierna en el camino, la ruta del Bosque Benamahoma. Esa fue la primera de las actuaciones que llevabais a cabo vosotros en este puente, un puente que en principio, siempre con la afluencia de mayor número de personas, ¿no?, a nuestro entorno, a realizar senderismo, a realizar rutas y demás, siempre se presupone que a lo mejor alguna que otra actuación puede haber, ¿no? Y en esta ocasión, pues sí que hubo finalmente, ¿no? Sí, pues como has dicho, el día 1 nos llaman para socorrer a una persona que estaba con una pierna rota en el sendero que va desde Benamahoma hasta el bosque. Nos avisan sobre las 13:20 aproximadamente de la tarde y nos indican eso, que era una persona que estaba haciendo el sendero, que había empezado en Benamahoma, que terminaba en el bosque y que más o menos la mitad de camino pues tuvo una caída y no sabían exactamente el tipo de lesión que tenía, pero le impedía andar, ¿no? Entonces movilizamos a 6 miembros del equipo de rescate en montaña con una camilla de montaña y el botiquín, y desde el bosque, desde la zona donde está la fábrica de la luz, más o menos, la antigua fábrica de la luz, subimos sendero arriba hasta encontrarnos con ellos, y efectivamente era una mujer de 43 años que había sufrido un resbalón y que le había roto probablemente tibia y peroné, ¿no?, por el estado en el que tenía el pie. Y lo que le dolía, entendíamos que tenía fractura, ¿no? Lo que hicimos fue inmovilizarle la pierna con una férula y transportarla en la camilla hasta la zona donde estaba la ambulancia, que era en este caso en el bosque, en la zona de la antigua fábrica de la luz. Y bueno, ese fue en grandes rasgos el servicio. El traslado fue dentro de la normalidad por los distintos senderos que hay por allí. Uh-huh. Entre todos, pues fuimos ayudando a la camilla en la zona un poco más complicada. Una mujer de 43 años, vecina de San Fernando, ¿no?, dice la nota de prensa que se envía desde el consorcio, que, estaba realizando esta ruta, una ruta que en teoría es bastante sencilla, ¿no?, no tiene mucha complicación, pero, una mala caída la puede sufrir cualquiera en cualquier lugar, ¿no? Claro, un resbalón se tiene en cualquier sitio. Hay zonas, es una zona que se anda mucho, con mucha afluencia. El mismo día, este 1 de mayo, estaba completamente lleno de senderistas, ¿no? Incluso la Guardia Civil tuvo que ir abriendo paso, ¿no?, para que pasáramos con la camilla en los distintos puentes que hay sobre el río del Bosque. Y como te comentaba, es una caída bastante frecuente en la montaña. Y en este caso, en este sitio, era bastante casi lógico, pues, ¿no?, porque aquello estaba completamente lleno de gente que subía y bajaba, y que se dé un caso de esto, entra dentro de la normalidad. Uh-huh. Y ahora has hecho alusión a que es una ruta bastante frecuentada. ¿Cómo se lleva a cabo un rescate en una ruta como esta, en la que sí que realmente pues siempre hay un buen número de personas, ¿no?, y más un 1 de mayo? Bueno, lo más complicado, digamos, donde tenemos el problema siempre más importante a la hora de hacer cualquier tipo de rescate, es el tema de saber exactamente dónde está la persona, ¿no? En este caso, pues la información inicial que había era que estaba más cerca de Benamahoma que del bosque, ¿no? De hecho, nosotros salimos dos vehículos y uno tiró hacia la zona de Benamahoma y el otro tenía intenciones de entrar por la zona del bosque. Hay que comentar que el segundo vehículo nuestro venía de la Sierra de Líjar, en Albornales, que estaba haciendo un retén a una competición, al Campeonato Nacional de Parapente, ¿no? Entonces lo desplazamos también hacia el lugar del accidente, ¿no? Y la idea era entrar uno por cada sitio y ver quién llegaba en cierta medida antes al sitio y podía atender lo antes posible a la persona, ¿no? Al final, ya sobre la marcha, nos dicen que no, que está más hacia la zona del bosque. Uh-huh. Y lo que hacemos es que entramos los dos equipos por la zona del bosque, ¿no? Estaba más o menos en la mitad, pero la verdad es que quizás fue más cómodo luego el traslado de la camilla hacia abajo, ¿no?, que, que no hacia arriba, ¿no? Claro, mucho hacia el bosque. Más fácil también, a lo mejor, más amplio también el terreno, quizá, ¿no? Bueno, el sendero más o menos es el mismo, lo que sí es cierto que, bueno, viene descendiendo, aunque poco, pero viene descendiendo, ¿no? Viene descendiendo todo el cauce del río y siempre es más cómodo, ¿no? Campeonato de España de parapente, había un retén, recordemos que lo comentamos en su día, ¿verdad?, que iba a participar el grupo de rescate de montaña de aquí de Ubrique en ese campeonato con un retén, y bueno, pues para si se hacía necesaria, ¿no?, la intervención de los bomberos, que finalmente imagino que no fue así. Sí, finalmente no fue necesaria, afortunadamente, pero vamos, estuvimos los cuatro días que ha durado el campeonato, ha habido presencia allí de un equipo de bomberos. Un equipo de bomberos cada día, ¿no? En prevención de que ocurriera algún tipo de accidente, o bueno, está allí por lo menos dar los primeros auxilios y localizar lo antes posible al accidentado. Es la primera vez que participáis entonces en una actividad deportiva de estas características, de esta índole, ¿no? Con un retén. No, nosotros llevamos ya tiempo en todas las actividades de montaña, estamos montando retenes, tanto en carreras de montaña como en este caso en campeonatos, tanto de la Delta como de parapente, ¿no? La verdad que sí es cierto que es la primera vez que vamos a un campeonato de España, ¿no?, de parapente, ¿no? O sea, que había una cantidad importante de competidores, ¿no?, y que, bueno, pues había más posibilidades en este caso de que hubiera algún tipo de accidente. Además, la gente también hace un campeonato, pues fuerza un poco más, ¿no?, digamos, los límites del vuelo, ¿no?, y parece que no, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Claro. Son gente muy experimentada, pero bueno, nos solicitaron la presencia y allí estuvimos. Claro, porque yo no sé hasta qué punto en materia de seguridad es obligatorio a lo mejor contar con presencia, bueno, pues yo no sé si ya del grupo de rescate montaña, porque obviamente esto no lo hay en todos lados, pero sí de algún equipo, bueno, pues que pueda atender, ¿no?, en caso de urgencia. Bueno, le exigen un equipo médico, tienen que tener una ambulancia con un médico, sí tienen que tenerla, pero equipo de rescate en sí no tienen por qué tenerla. Y es demasiado específico, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, bueno, ellos lo solicitan y nosotros, bueno, pues la verdad que el hecho de estar allí en una zona donde hay, pues lo que podemos es ganar es tiempo a la hora de un accidente, ¿no? Entonces, tanto en las carreras de montaña, donde se ve que hay un riesgo importante, como en este caso en la afluencia importante de a la Delta o de parapente, estamos, desde hace unos años estamos presentes, ¿no? Claro, pues eso fue durante prácticamente todo el puente. Comenzando el puente, el 1 de mayo, tenía lugar esa actuación para rescatar a esa señora accidentada en el camino del bosque Benamahoma. Ocupó prácticamente pues parte de la tarde, ¿no?, al mediodía además, por la parte de lo que eran las 3:30, por ahí ya terminaba, ¿no?, lo que es la intervención de los bomberos en realidad. Y, bueno, pues en cuanto a actuaciones más recientes también, bueno, pues te quería preguntar por ese rescate que se llevaba a cabo la jornada de ayer, en este caso lamentablemente ya recuperando el cadáver de un trabajador forestal que fallecía precisamente en la zona de Grazalema, ¿no? Es otra de las intervenciones que tenéis que llevar a cabo en la jornada de ayer. Sí, pues bueno, nosotros nos avisan sobre las 10:20 de la mañana, ¿no?, que había un posible infarto de un trabajador forestal en la zona de la ladera del reloj. Inmediatamente pusimos en funcionamiento, o sea, le dimos salida a un vehículo del grupo de rescate en montaña con dos bomberos del grupo, más dos del parque. De los cuatro bomberos que había en el parque de Ubrique de Guardia, dos se incorporan a ese rescate. Esto no es muy normal, pero en este caso, como era un infarto, ¿no?, para no retrasar unos minutos la salida, esperando que se incorporaran al parque más bomberos del grupo de rescate, lo que hicimos fue darle salida incluso con personal de la guardia, ¿no? Entonces, inmediatamente sale, a las 10:35, sale un vehículo ya con cuatro bomberos, con una camilla de montaña y botiquín, para intentar facilitar el acercamiento de esta persona, ¿no?, hacia la zona donde hubiera aterrizado el helicóptero, ¿no? Nuestra función iba a ser simplemente lo que es facilitar traslado hasta el helicóptero de donde estuviera. Los helicópteros no pueden aterrizar en todos los sitios, entonces se le busca normalmente un sitio próximo y lo que se hace es que se traslada en camilla de montaña hasta el helicóptero para que hay veces que acompañar incluso por los mismos médicos para que la atención sea lo más rápida posible, ¿no? De todas maneras, cuando ya estábamos en camino, nos informan de que esta persona había fallecido, ¿no? Nosotros seguimos con el protocolo que teníamos abierto, incluso se fueron incorporando más bomberos al grupo de rescate, bueno, entendiendo ya que íbamos a rescatar, ¿no?, el cuerpo, ¿no?, a tener que trasladar el cuerpo hasta la zona de Grazalema, ¿no? Comentarte que simplemente nosotros salimos con unas intenciones y era salvar la vida de una persona, ¿no?, y al final pues llegamos allí y nos encontramos un fallecido, ¿no?, y en este caso quizás una situación un poco dolorosa, ¿no?, puesto que el fallecido era conocido de todos nosotros, ¿no?, una persona de aquí de Ubrique que estaba trabajando, ¿no? Y bueno, aunque intentamos siempre mantener cierta distancia entre lo que es el trabajo, ¿no?, y lo que nos vamos encontrando, ¿no?, para un poco, digamos, una actitud profesional que se tiene, ¿no?, ante las cosas desagradables que nos encontramos, ¿no? Bueno, hay veces que es complicado, ¿no?, y ayer fue un día de ello. Claro que sí. Bueno, pues fue otra de las intervenciones que tuvo que realizar en este caso el grupo de rescate en montaña, a veces con un buen final, otras veces no tanto, pero es algo que no se puede prever, sin duda. Bueno, pues nos vamos a quedar con todas estas informaciones que nos llega por parte de Carlos Chacón, portavoz del grupo de rescate de montaña del Parque Local de Bomberos, agradeciendo el que nos haya atendido en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy martes. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.